Estamos con la diputada nacional Natalia Saracho del Frente Cuatro Grandes. Bueno, Natalia, ¿qué te trae por San Juan en este día tan frío? Bueno, nada, me invitaron los compañeros porque íbamos a tener esta reunión. Bueno, Fede nos invitó para venir. Para nosotros es muy importante recorrer todas las provincias para tener una mirada más federal también y saber la situación de cada provincia también, ¿no? Como representante o tener una banca para poder expresar justamente las demandas del sector. Es muy importante, yo siempre lo digo, la cabeza piensa donde pisan los pies. Entonces, si vos te alejas de los compañeros, de las compañeras, es muy difícil poder representar a todos. Entonces, lo tomamos con mucha responsabilidad de poder estar en lugares donde podamos intercambiar. Imagínate, acá no fue como, bueno, hablaron y se fueron, sino es un ida y vuelta, ¿no? Nos interesa mucho el ida y vuelta para poder tener herramientas también para poder enfrentarnos a las opiniones de la sociedad, a poder discutirlo de otro lugar, con una realidad concreta, ¿no? Claro, que no sea todo visto desde Buenos Aires, o sea, saliendo de lo que es la General Paz, ¿no? Tal cual, yo de hecho, yo vivo en un barrio popular, a mí no me tienen que contar qué pasa en un barrio, porque yo vivo sin servicio, no tengo luz, no tengo agua, no tengo vaca. Mis hijos van a una escuela pública, yo voy a la salita del barrio, entonces no me tienen que contar eso. Pero también vivo cerca de la ciudad de Buenos Aires, entonces tener una mirada federal representando todas las provincias es muy importante porque cambia la realidad, más allá que el contexto es el mismo, hay particularidades que está bueno también saberla para poder expresar. Con respecto al proyecto del salario básico universal, ¿cómo vienen trabajando en ello? Mira, hay distintas posiciones, ¿no? Hay muchos dirigentes políticos que se expresaron a favor, pero nosotros necesitamos que se haga una realidad. Hay una discusión también con el nombre. Nosotros estamos dispuestos a ponerle cualquier nombre siempre y cuando salga. A nosotros nos interesa realmente que la gente tenga para comer. Hoy estamos en un contexto muy difícil, donde tenemos más de la mitad de nuestros pies por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos más de 8 millones de personas que están en edad laboral y claramente no tienen un ingreso fijo. No. Hubiese gustado estar discutiendo otra agenda, que igual la seguimos discutiendo, porque entendemos que es importante, pero hoy es una urgencia que la gente tenga un piso de ingreso para poder comer. En un momento donde nuestro país está tan difícil, nos vienen a plantear de que no hay plata. Nosotros lo que decimos es que plata hay, está mal distribuida, ¿no? Se tiene que dejar de discutir la pobreza, se tiene que empezar a discutir la riqueza de nuestro país, la concentración de tierra, y se tiene que discutir realmente la agenda de la mayoría, que son los que la estamos pasando mal. Claro, también los grandes medios de comunicación ayudan a que no se traten estos temas como lo estás planteando vos. No solamente los medios de comunicación, el Poder Judicial que sale a perseguir a los principales dirigentes sociales, políticos que defienden los intereses del pueblo. Se meten causas penales como Oro Pi, que están todos los oligarcas de siempre, que claramente son los que viven del Estado y que defienden a ese 1% que claramente siempre son los beneficiados cuando hay una crisis, ¿no? La guerra, la pandemia, o la pobreza, la inflación, todo lo que quieran. Nosotros venimos a plantear de que tenemos que pensar en una sociedad más justa, más igualitaria, donde entremos todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Gracias a vos. Ahí pasaba la diputada nacional, Natalia Saracho.